Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Comienza Cultura Musical con lo mejor de los top temáticos para empezar siempre con la mejor semana. Y qué mejor que, bueno, también empezar, ya se empezaron las clases hace dos, creo que ya tres semanas en la Universidad Central del Ecuador. Me parece que también todas las otras universidades ya comenzaron las clases. Y como siempre, a empezar el semestre de la mejor forma y qué mejor con la mejor música. Y los que tal vez, bueno, obviamente esto no se da en todas las facultades, vamos a ver un poco de remixes musicales, de colaboraciones sobre creaciones ya dadas. ¿Y por qué no abordar esto un poco con las teorías de la hibridación cultural? Ya que esto es propio de cada cultura, según textos de Néstor García Canclini, que vamos a abordar un poco más adelante, ligeramente. Pero hasta mientras, tengo preparado un top increíble. Vamos a empezar con este especial de remixes, con una mezcla increíble. Se pueden imaginar toda la elegancia de Frank Sinatra con la poesía callejera de uno de los mejores raperos que existieron de los 90s, Biggie Smalls, de Notorious B.I.G. del proyecto Blue Eyes meets Beth Stewie, producido por DJ Capel y Ann Smithy, traen esta canción que es una mezcla entre la elegancia, la melancolía y toda la fuerza también del hip hop. Este es el track de Frank Sinatra con Biggie Smalls, el tema Everyday Struggle. A day in the life of a fool. A sad and a long, lonely day. I walk the avenue and hope I'll run into the welcome sight of you coming my way. Este fue el tema Everyday Struggle de Frank Sinatra con Biggie Smalls. Pudieron notar toda esa fusión que, aunque son estilos que podrían parecer que son totalmente diferentes, de alguna manera llegan a juntarse y a hacer una melodía con bastante fuerza. Según el texto de Néstor García Canclini de Culturas Híbridas, que estas hibridaciones son propias de cualquier proceso cultural en cualquier tiempo histórico. Se podría generar una especie de mestizaje de culturas de formas simbólicas. Y en este caso podemos ver eso, la cultura del hip hop, tal vez también ya relacionada con un poco de la melancolía, de la elegancia de Frank Sinatra, así como este otro track. Este no fue producido por un DJ, bueno, obviamente sí fue producido por un DJ, ya que es una canción de Prodigy. Prodigy, el ya fallecido integrante de lo que era la banda Mobb Deep, también icónica dentro del hip hop de los 90s, él hizo el sampler con una canción de Nina Simone. Strong enough to take the pain. Ajá. Inflicted again and again. Con todas esas letras llenas de pasión y sinceridad que tenía Nina Simone. Vamos a escuchar Prodigy con Nina Simone. Esto es Stronger. Strong enough to take the pain. Uh-huh. Inflicted again and again. What do they call me? My name, bitch. My name is Strong. Uh-huh. Strong. Yeah. Hey, yo. The moonlight shines on the New York skyline. Midtown is lit up, the city is mine. As I drive across Queensbridge, I see it clearly from my POV. This is fact, not theory. Yeah, that rapper got money, but that rapper can't walk through this concrete jungle, cause he doing it wrong. New York belongs to Don P. You can have the rest of the world, I'm good with these streets. Skyscrapers and housing buildings. I know about London, but I prefer Brooklyn. I know about Marseille, but I prefer Queens. And while you hire cops, I prefer my team. I got a powerful army, it's no need for a gun. You want hardcore rap, fucking with the right one. This is maximum strength, there's no need for drugs. You want reality rap, homie, you got the right one. I'm strong enough to take the pain. Inflicted again and again. What do they call me? My name is Strong. You know what? Strong. Maybe once every tangerine moon, I'll be in the mood to paint the town red with your corpuscles and plasma, some violent art. These thoughts in the corners of my mind are dark, but then the Times Square lights, they switch my whole attitude. Reminds me of billions that loop. I must persist, I must pursue the rest of my success. I am not through. They tried to put my run to an end, but as sure as the point on the state building, I stand tall, wipe the dirt off my clothes when I fall down. I'm way too strong. This is my town, my subways and sidewalks. I done ran through these gutters like a tunnel rat, Paul. Waist deep inside of the shit, in the midst of the action where people get hit. Look, strong enough to take the pain. inflicted again and again. What do they call me? My name is strong. Yeah, you ain't never been touched means you don't participate within the fuckery. You stay comfortably distant from pain, affliction. Meanwhile, I'm flirting with death. She put her lipstick on the collar of my shirt next to my jugular. I ain't trying to keep her. I just want to fuck her when I pass through them too. Committed to life. She a bitch, but I love her. Refuse to part from her. I'm destiny's child. I survived it all. The most high got a special plan just for me. My table was set with cake for days. I'm a little bit late, but it's okay. My future's so bright that I gotta wear shades. I follow in the footsteps of LL Cool J, 50 and P. Diddy. My relentless drive to thrive and prosper made me strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is strong. Escuchamos Stronger de Nina Simone con Prodigy. Hablando un poco sobre los remixes, sobre las culturas híbridas, también lo estamos abordando desde esa parte. Esas formas simbólicas de mezclas. Este mix no es de un artista, bueno, no sé si, no tengo mucha información del que lo hizo, pero ciertamente no es de alguien que está mediáticamente dentro de todo el movimiento artístico en sí mismo. La verdad lo encontré en YouTube, tal cual como encuentro casi toda la música que escucho. Hay gente que se dedica a hacer una tendencia que ahora se llama mashups, en la cual pones la letra de una canción con la parte musical de otra canción. Y usualmente son canciones que no tienen en sí nada que ver, pero se logra hacer estas mezclas. Si lo analizamos un poco con el texto de Néstor García Canclini de Culturas Híbridas, plantea que la intervención tecnológica reorganiza vínculos entre grupos y sistemas simbólicos. Y esto también puede aplicarse dentro de esto que podemos ver. Hay mucha gente que simplemente tiene los programas musicales y se pone a experimentar. De Matt Martigan 2012, escuchen este mashup, esta mezcla. Esto es System of a Down, Toxic City, con el tema de Coldplay, Fix You. Conversion, software version 7.0, looking at life through the eyes of a tire hub, eating seeds as a pastime. Activity, the toxicity of our city, No! What do you own the world? How do you own the disorder? Disorder! Now! Somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder! City of our city. No! What do you own the world? How do you Escuchamos esta combinación de Coldplay con System of a Down. Vamos a ir con otra combinación. Esta vez vamos a escuchar los temas de Tracy Chapman, esta cantautora estadounidense, con la intervención al estilo de ópera de Pavarotti. Esto fue un tema que se hizo en vivo. El tema, Baby, I Can Hold You Tonight. Del tema Baby, I Can Hold You Tonight de Tracy Chapman con Pavarotti. Vamos a finalizar esta primera parte dentro de este especial sobre los remixes y las combinaciones dentro de lo que puede considerarse un poco de lo que son las culturas híbridas, del mestizaje, las mezclas entre distintas tendencias con distintos significados musicales. Vamos a escuchar un poco de Sade, esta banda de rhythm and blues, soul, jazz, soft rock. Vamos a escucharle combinado con uno de los grandes temas de otro rapero que también fue icono de los 90s. Tupac y Sade. Vamos con el tema Jezebel. Thank you. girl. Born a heavy set girl with pigtails and curls, a heart full of gold, still it won't change the world. Though she could never understand why some underhanded plans with this Amanda was only 15, should have been a beauty queen still. See her crying by the caskets when her parents got killed. Little girl, don't cry, cause even though they died, you can best believe they watching over the evil in the sky. Never asked for this misery, but look at what you getting, it's a blessing in the sky. When you find out you're pregnant, no money, no home, and even though you all alone, you got to do this on your own. So baby, go, I wish you luck, and if you need me, call, just come to me and let me feed you all. I can understand the way it feels when you're fighting this world, facing all this drama when mama sees a little girl. Mama sees a little girl. What a beautiful thing, the very essence of a jet black ebony queen. And who could tell she'd get pregnant at an early age? She didn't listen, had sex, watch her belly raise. Hey, got violated by someone she dated. If this is fate, I hate to see the seed she created. And so we waited, though it takes time to build the body and the mind. She reclines 9 months, then finally it's time. What did we find? Little growing boy of mine, of the tortured soul, addicted to a life of crime. At no time for the growing stage, he learned his values on the streets at an early age. Watch for police, don't come home. Why? His mama's acting crazy at the hospital. About to have another baby like a rose from the concrete. Growing with it, blessed with twins. How the hell can mama raise 3 men? So we began close with family. Such insanity, a happy home. From one act of inhumanity. Plus mama said the seed was corrupted. Used to rub her belly, begging us to breathe, and she loves us. Now mama sits quiet, sipping peppermint snaps. Turn the house into a spot, made her watch for cops. Hey. How can mama bring a thug like me in this world? She ain't the cause of all the drama. It's mama's just a little girl. Mama's just a little girl. Mama's just a little girl. Now, will she remain in the same spot? The gunshots rang, they came from the game spot. Now look here, I see her clutching the sun, in her arms she hurt, her heart bleeding as she watched her seed die in the dirt. I feel prophecy, but who can stop the grief? I walk around trying to hold the world up on top of me. I'd probably be an innocent man, still I'm a victim of a curse. What could be worse? Nothing but pain since my birth. Only functions at the end, cause everybody dead, paying back society. I'm guilty of a life of sin. Watch the drama occur, my eyes blur before I said it. I wonder why we all have to die before we get it. Though we shed tears, so many peers out of worry, worried and scared, knowing I'ma see the cemetery. Must be prepared in this cold world. No more cares. No, it ain't fair. But we all bear through our share in this land that I understand these schemes and plans. Vivid dreams of a nigga having G's in hand. Mama told me not to be a punk. Fuck what you talking about, coward. What you niggas wrong? Hey, there ain't a thing I wouldn't do for my mama in this world. Cause you know I ain't mad at you. You're just a little girl. See, mama's just a little girl. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Yeah.

escuchamos de sobrepeso, el tema vasija de barro. A continuación vamos a escuchar la unión entre dos bandas. Bueno, la una ya parece que ya no está en... ya no está musicalmente, que era Cancán, y la otra que actualmente se encuentra en vigencia, considerada una de las mejores bandas del Ecuador, precisamente porque esta banda, Guardarraya, de la que estamos hablando, mezcla el rock con el sonidos, con una jerga urbana, con pasillo, para conformar un nuevo tipo de música que mezcla lo tradicional, lo bohemio, el rock. Y se unieron esos dos grupos para Guardarraya y Cancán y formaron el proyecto Guardacán. Vamos a escuchar de este proyecto Guardacán el tema Big Bang. Trust me. sancocho, llegó el tiguerón. Maternales de las vacas me vigilan mientras juego, mientras busco en sus majadas los consejos de un amigo, de un viejo indio muscaria que aparece curviforme y me llena de luz el alma. Ay, qué dolor cuando se apaga su divina voz y quedé solo parado ante el sol con este trauma y sin saber quién soy. Dicen que un día hubo una gran explosión. Ese fue el tema Big Bang de este proyecto Guardacán. Vamos a escuchar la unión de otras dos bandas dentro de remixes, dentro de colaboraciones. Este es el tema Sol, de dos bandas que son relativamente bastante jóvenes. Les Petits Bâtards, que ya no está en escena, con Lola Boom. Pongo mis manos al sol sin más remedio, camino sin dirección. Pongo mis manos al sol sin más remedio. fue el tema Sol de Lola Boom con Les Petits Bâtards. Finalizamos este programa haciendo de este listado de canciones que son hibridaciones, son mezclas, son remixes, un poco abordando la teoría de las hibridaciones culturales que son propias de todas las culturas en varios momentos históricos. Y vamos a terminar con esta unión de hip hop con esta parte totalmente bohemia, totalmente aguardientosa que es del la música rocolera. Entonces, esta combinación de Guanaco con Roberto Calero, con su tema Soledad. Esto es Cultura Musical, hasta la próxima semana con un nuevo tema y siempre la mejor música para empezar la semana. Soledad, de Roberto Calero, con Guanaco. Me siento un tonto.